¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria Cultural de Jerez de la Frontera, de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul, el programa de astronomía que hacemos aquí, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y saludamos a nuestros compañeros que hoy se encuentran con nosotros aquí, que yo creo que se les escuchará. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Perfectamente. Se le escucha. Se escucha bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Don Manuel. Buenas noches. Muy bien. Don Alejandro. Buenas noches, Alfonso. Usted habla muy flojo. Tiene usted que hablar más alto. Que me alegro de que te encuentres mejor. Muchas gracias. Yo me alegro que usted se ha puesto en un sitio en el cual tiene que hablar mucho. Porque yo, mis miradas van para el frente siempre. Yo tengo aquí un montón de cuestiones apuntadas para vosotros. Estupendo. Muy bien. Que tenéis que hablar. Y el señor presidente, Bonanit. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal os fue sin mí? Bueno, pues... yo no estaba aquí, pero estaba atrás. Estaba estilo Gran Hermano, ¿no? Estabas ahí controlando desde las ondas, ¿no? Desde internet. Estaba todo controlado, Y bien, ¿no? Pasa que el control se hace más... más, digamos... que tú sabes mejor cómo llevar el programa, la sintonía y todo eso, pero en fin. Sabemos que nos defendimos y hay que decir que el señor presidente tomó el timón. Eso te lo mismo que Alberti de la poesía, el timón del programa. Es diferente. Es a que no te centras igual. Tienes que estar pendiente, dar entrada, presentar. Claro. Sobre todo cuando la gente se queda callada, ¿ahora qué? Claro, entonces tienes que estar un poco al quite y... y sobre todo eso, cuando vienes aquí, que es cuando estás tú haciendo control, pues está uno aquí como esperando preguntas. Muy cómodo, muy cómodo. Mucho más cómodo. Sí, pero cuando tú estás ahí y tú notas que la gente se te calla, en la radio la gente no se puede quedar calla. De todas maneras, hay que decir que nuestro amigo Juan hace un control siempre extraordinario, o sea que... Estupendo, sí, sí. Bueno, Yo no sé cómo venís de secciones porque nuestros amigos del cuarto de las aceras nos cogen el tiempo y hemos estado ocupando otros menesteres también atendiendo a gente. Yo le he comentado que al principio, cuando hemos hablado en off, que la sección de los inventos hoy está supeditada una pregunta que el señor presidente nos comentó la semana pasada. No obstante, faltan miembros que también sería interesante que hubiesen participado en el debate de esta pregunta. Pero bueno, podemos hacer pues, como una primera parte, si os parece, de la misma y continuar la semana que viene con lo mismo. Pero tengo que buscar la sintonía de Manuel Jiménez. Sí, por supuesto. Es la primera sección, por supuesto. Como veterana y antigua en nuestro programa, ¿verdad? Aprovechando que está buscando Alfonso mi sintonía, ya queda poco para vuestra aportación. Es la pregunta que quería decirle. Yo estoy en el tema y a ver si la semana que viene ya te lo traigo. Acuérdate que yo te propuse Giordano Bruno. Alejandro, ¿tú te das cuenta que todo el mundo tiene sección menos tú? Ya la tendré. Yo tenía una que de vez en cuando aparece, desaparece. Pero bueno, vamos a irnos con la música de Alan Parson, ¿eh? Y en breves momentos, pues Lito empezará a hablarnos. Hoy detrás del telescopio tenemos a Johannes Franz Hartmann. Astrofísico alemán, nacido en Erfurt en 1865 y muerto en Göttingen en 1936. Estudió en Tübingen, Berlín y Leipzig. Presentó su tesis doctoral en Leipzig en 1891. Sobre la sombra terrestre sobre la luna en un eclipse de luna. Se trasladó a Viena, donde trabajó con Boll, y volviéndose a Leipzig en 1896. Hartmann posteriormente se mudó a Potsdam, donde trabajó con H.C. Vogel y ascendió de observador a profesor en 1902. Durante estos tres años se convirtió en uno de los astrofísicos líderes de su tiempo. Su trabajo principal fue definir los estándares para las longitudes de onda, así como en la instrumentación del microfotómetro. En esta época se instaló un gran refractor de 80 centímetros y Hartmann descubrió su inutilidad para la fotografía, comprendiendo que el tamaño de la lente no era todo lo necesario. Así que desarrolló un método de testeo para lentes telescópicas que todavía lleva su nombre. Con las lentes corregidas, Hartmann encontró la raya de calcio durante una observación espectroscópica. Tras casarse en 1909, se trasladó a Göttingen como director y profesor del observatorio de su universidad. En 1921 se trasladó a La Plata, donde desarrolló una teoría sobre las novas y descubrió que el asteroide Eros no era un cuerpo esférico. En 1934 enfermó gravemente, teniendo que volver a Göttingen, donde finalmente murió. A ver qué quiere hablar nuestro ingeniero. Yo quería comentar sobre que Hartmann, hay una máscara de enfoque que usamos los fotógrafos aficionados, que se llama la máscara de Hartmann. Yo creo que viene también de este señor. Y es un diafragma que se le pone en la boca del tubo con tres agujeritos, convenientemente colocados, para que cuando tú miras a través del telescopio ves, por ejemplo, Júpiter, ves tres Júpiters. Y cuando está perfectamente enfocado solamente ves uno. Si está mal enfocado ves tres, porque tienes tres agujeritos en la y se llama máscara de Hartmann y es también obra de este autor. Bueno, entonces pasamos a la otra. Ha comentado algo de La Plata. Uh-huh. Sí. ¿Y a qué se refiere usted con La Plata? a la ciudad de La Plata, en Argentina. ¿No? Muy bien, muy bien. Es que, hizo un gran viaje, porque gran al viaje. Principio de su vida se movió más o menos por Centro Europa, dentro de Alemania, movió y después se fue a Viena, pero vamos, no había dado ese salto tan grande. Y bueno, y sirvió para algo, porque hizo un trabajo para NOVAS muy interesante. Un asteroide Eros. Y descubrir que los cuerpos menores, como se les cataloga a los asteroides, cometas y eso, no tienen por qué ser forzosamente esféricos. Los cuerpos mayores sí, porque ya lo hemos hablado, es un principio de la física, se ponen esféricos. Pero un cuerpo menor no tiene la gravedad suficiente. Y este descubrió que Eros era una patata, era una cosa ahí amorfa. Literalmente, ¿no? Literalmente, ¿no? Una patata volante. Bueno, pues nos vamos con la música esta del Capitán. Y indica que don Antonio tiene algo que decirnos, ¿no? Cuando suena esta música. ¿Puede hablar usted? ¿Qué le pasa? Bueno, no, perdone, yo quería escuchar un poquito más, un segundito más a la señora Chamber, pero bueno. So I will have to learn to stand my ground. I tell him I won't be around. I move on over to your town and hide. And you be the captain. And I'll be no one. And you can carry me away if you want to. And you can lay. Puedo ya. Bueno, pues muy bien, ya que don Alfonso se ha dignado a ponerme 10 segundos más de una de mis cantantes favoritas, la sección de los inventos estaba hoy dedicada a un invento muy especial, pero ha surgido la novedad y la de una pregunta que nuestro señor presidente hizo no hace una semana, la hizo ya hace un par de semanas, esta pregunta, ¿no? Referente a qué invento o qué descubrimiento considerábamos cada uno de los presentes en esta mesa más importante, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, pues, intelectual, era, cultural. ¿Os acordáis que era a raíz del programa Redes, que es un concurso que allí han promovido, ¿no? Y que la gente escribe por email y llama a un número de teléfono y cuenta cada uno. ¿Qué le parece para cada cual el invento o el descubrimiento más importante que ha tenido la humanidad? De punto de vista, puede ser médico, de puede cualquier ser punto de vista, físico, químico, lo más importante para ti, ¿no? Esa era la pregunta que lanzaba yo el hace dos jueves, y que claro, esa contestación es muy personal y cada uno vamos a dar un poquito. Efectivamente, además que es personal, además de como faltan algunos miembros habituales de nuestra mesa, pues podemos hacer, si te parece, al señor director, una pequeña introducción al tema de esto y continuarlo para la semana que viene, inclusive, para que los que no estén participen del mismo, si les parece. Sois libres. ¿Eh? Somos libres. Esta radio es una gran isla en este mundo, don Alfonso, que nos toca. Por eso somos tan fieles los jueves. Efectivamente, la pregunta que hace José Luis, que parte de un programa de televisión, como es Redes, hay que decir que es un gran programa dirigido por Puncel y presentado por él mismo, no deja de ser curioso que la historia del pensamiento humano de este Homo sapiens que está actualmente aquí presente en el 2004 y que cuenta con una historia y con una trayectoria a veces infame y a veces gloriosa, esté salpicada de multitud de descubrimientos y de inventos, ¿no? Importantísimos, por otra parte, ¿no? Ha inventado lo bueno y lo malo. Ha inventado la ignominia, la desgracia y la más absoluta de las angustias. Y por el contrario, también ha descubierto los logros y los grandes beneficios que a la humanidad han aportado muchísimos inventos y descubrimientos, ¿no? La pregunta que hizo José Luis la semana pasada y la anterior, pues no deja de ser curiosa, porque desde el punto de vista personal de cada uno, evidentemente, y uno que se siente un poco como protagonista de la pregunta, porque lleva la sección de los inventos, y he visto y repasado muchos inventos a lo largo de toda esta serie de los mismos que he presentado, no deja de ser una constante importante en todo lo que he hablado hasta la fecha y que hemos participado todos, de que el hombre realmente parece como si se hubiese salido un poco de las pautas primigenia de cualquier especie, ¿no? Y eso es importante de señalar, ¿no? Ha habido enormes inventos y enormes descubrimientos, ¿no? Aquí hemos dado algunos inventos importantes desde un punto de vista cultural, tecnológico, científico, puramente del pensamiento, inclusive. Sin embargo, todo subyace a una, y todo confluye a algo muy esencial que el hombre tiene, digamos, como patrón propio, ¿no? Que le diferencia de otras especies que están actualmente, ¿no? Yo, a pesar de todo lo que he hablado hasta la fecha y de todo lo que quiero hablar a partir de la semana que viene, de los inventos y descubrimientos, para mí hay un hecho singular dentro de la historia de los seres humanos que estamos presentes, que es un descubrimiento, por decirlo así, que cambió la faz, digamos, de lo que el hombre consideraba hasta la fecha que eran sus grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas, como todo el mundo sabe, que de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Ha habido muchísimas teorías, muchísimas culturas y muchísimas ideologías que han intentado dar explicación, ¿no?, a este hecho, ¿no? Sin embargo, un hombre en el siglo XIX en concreto intentó dar una explicación naturalista al tema de nuestra evolución en la Tierra, ¿no? Y no es otro, yo nunca lo he tocado, se ha hablado muchas veces en el programa, ¿no?, como es la teoría de la evolución de Darwin. Darwin crea unos parámetros totalmente demostrados posteriormente, inclusive con sus revisiones y con sus posteriores añadidos, inclusive, que determina que las especies vivas, hombres, animales, plantas, están sujetas a una evolución natural, y esa evolución natural está sujeta a un predominio de la naturaleza sobre el mismo y del mismo sobre la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta evolución de todas las especies existe una selección natural de los mismos provocada por el entorno y las mutaciones que los seres vivos van a tener a través de sus especies. Evidentemente es como si escribiésemos la historia desde el punto de vista de los vencedores, de los grandes triunfos. Quedan los más fuertes y los mejores adaptados al medio. Esta gran revolución que supuso este pensamiento afectó a todos por completo, a todas las parcelas del pensamiento, tanto filosófico, científico, técnico, de cualquier tipo. Sin embargo, Darwin, y quiero hacer aquí un paréntesis, era un personaje muy, muy, muy tranquilo. Únicamente hubo en aquella época una movida con respecto a un darwinismo mal interpretado, se le llamó social darwinismo, en el cual, basándose en estas teorías de Darwin, creían que había algunas razas que eran superiores a otras. Con lo cual, Darwin era únicamente cuando cogía un cabreo impresionante, porque era un enemigo acérrimo de la esclavitud, y se cabreaba muchísimo cuando alguien decía que, por mor de su teoría, alguna especie se creyese, especie humana me refiero, raza humana en este caso, se creyese superior a la otra, ¿no? Él, únicamente por lo que se creaba el señor Darwin. Darwin después no entró en ningún debate, ni en ningún tipo de confrontación, ni de sus contemporáneos, sean para defenderlos o para rechazarlos, como posteriormente en toda la evolución que ha tenido y todas las tendencias que ha habido con su teoría, ¿no? Él no interviene en nada de eso. Es una persona que tendrá un día su apartado en este programa específico, porque una persona de una importancia tremenda, y sin embargo él creó, como digo, esa teoría, que ya no es teoría, se puede determinar que está comprobada y prácticamente, sobre todo por el que el neodarwinismo ha intervenido en factores muy importantes, inclusive nuevas tendencias en la ciencia y en la técnica, como puede ser el genoma o los últimos descubrimientos biológicos, confirman perfectamente, ¿no? Yo, cuando don José Luis hizo esta pregunta y veo que para mí este es un descubrimiento, y cuando lo descubrí cuando joven, me causó mucha impresión. No obstante, yo quiero hacer una salvedad que para mí sí es lo más importante que ha pasado a nivel de descubrimiento y a nivel de inventiva, ¿no? En definitiva, ¿no? O sea, el hombre, la especie humana, tal como la entendemos hoy, tengo la extraordinaria sensación, y la tengo porque tengo algo que creo que es el mayor descubrimiento que existe. Para mí no existe mayor descubrimiento que el de la conciencia. Dicho así, parece como si uno se fuese por los cerros de Úbeda para decir algo muy importante o muy insoslayable que nadie pudiera, digamos, poner ningún tapujo a lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque parece como si el hombre tuviese el mismo afán de descubrir las cosas, pero a la vez ha creado los mecanismos suficientes como para desprenderse de la evolución natural. A nadie se le olvida, por ejemplo, que existen inventos, descubrimientos y aportaciones científicas que cambian sustancialmente el hecho evolutivo de la especie humana. Por ejemplo, pensemos por ejemplo en una vacuna. El hombre es capaz de crear una vacuna y lo que la selección natural determinaría de qué seres y qué especies sobrevivirían a esas pandemias y a esas epidemias, lo sustituye por una aportación, por un descubrimiento y por un invento que evita que ese desarrollo natural y evolutivo se desarrolle normalmente, con los patrones naturales que hasta la fecha, desde hace miles de años, se proceden. Por lo tanto, lo mismo al contrario. El hombre provoca grandes males y desaparecen muchísimas personas, por ejemplo, una guerra, que no estaban consideradas desde el punto de vista natural que desaparecieran. Y por lo tanto, ni sus descendientes ni nadie aportarán a la evolución y al desarrollo de la especie nada en absoluto. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que es posible todo esto desde un punto de vista puramente animal, puramente natural. Creo que no. Yo creo que el mayor invento y el mayor descubrimiento es el hombre mismo y por consiguiente su conciencia. La conciencia que le ha permitido ser algo especial dentro de todas las especies y que le ha permitido llegar a donde está hoy. Que no sé si en un futuro y dentro de miles de años nuestros descendientes sean como nosotros. Pero seguro que por muy diferentes que sean de nosotros, algo tendrán de nosotros. Has dicho antes una cosa que, resumiendo lo que de Darwin, una de las frases que utilizamos nosotros en la radio, o el movimiento contra la intolerancia, y la radio, que siempre vamos a la vez, es solo una raza, la raza humana. Me ha gustado a mí eso que usted lo diga. Bueno, pues es que vamos a ir a marchas forzadas. Tenemos que poner en orden a los del cuarto de la acera, ¿eh? Que se nos comen el tiempo. Hombre, los del cuarto de la acera, yo con todo debido respeto, no quiero parto una lanza por ellos porque están en su momento y las fechas que entran, pues normal que algo se nos coma. Bueno, tengo un montón de cositas aquí, yo no sé si ustedes traéis más, si tenéis algo pendiente, pero como dije. Si teníamos pendiente, bueno, aparte de que si queréis, si tenemos tiempo, siguiendo contestando cada uno a la pregunta que acaba de contestar Antonio, teníamos lo de los intervalos de tiempo, los años, también, los distintos años, pero es que teníamos eso. La actualidad manda. Y claro, lo que tú quieras de actualidad. Yo, antes de que se cambie de tema, quiero. Había anunciado para hoy el resumen de pluviométrico de febrero. Y ha sido un olvido por mi parte. Así que se deja para la semana que viene. Va usted, ¿vale?, que va a tener que traer el resumen friométrico. Porque sí, vaya frío. Vale. ya explicaré que tienen su cosita. Digo que, es que el departamento de reporting de la Estación Meteorológica Lito 2, pues evidentemente en estos días tampoco. ¿Cómo está este influenciado? Por el idioma, y precisamente de eso quiero hablar hoy, porque aunque no tenga nada que ver con la ciencia, pero la ciencia sin la lengua, sin la manera de expresarnos, sería imposible, ¿no? Y creo que la muerte de Lázaro Carreter, pues ha sido... Es importante, pues, sí, es importante. Nos quitan algo, ¿no? Sí. A los españoles, a los que utilizamos, no a los españoles, sino a los que utilizamos la lengua española para comunicarnos, ¿no? Y sobre todo, pues, para los niños que, como yo, hoy tienen 30 y tantos años, que aprendimos con teoría práctica de la lengua, Anaya, sexto, séptimo y octavo, aprendimos a escribir sin falta de ortografía, aprendí un montón de vocabulario gracias a los... Y todo era firmado por Fernando Lázaro Carreter. Y también ha sido el que ha puesto en un brete a todos estos políticos que ahora están en campaña con el dardo en la palabra. Los enseñaba a hablar bien, ¿no? Y siempre es bueno que haya alguien que se dedique, como también fue presidente, ¿no?, de la Academia de la Lengua. Sí, ¿no? Fue director, entre el 80 y poco y 80 y algo, fue presidente de la Real Academia, que lo sustituyó Concha. Que es la que Concha. Limpia y da esplendor, ¿no? Fija y limpia y da esplendor. Por favor, no se entienda como un chiste, pero es así. Pero don Fernando, hay que decir algo que es curioso y creo que siempre, y todos los que estamos aquí hemos participado de esa... Todo lo hacía con humor. Y lo hacía con un grado de conciencia porque los conocimientos que tenía eran extraordinarios a nivel lingüístico, por supuesto, pero todo lo hacía con humor, ¿no? Es envidiable los artículos que publicaba del Dado de la Palabra. Los publicaba en El País en su tiempo, después se recopilaron en un libro y ahora el último libro que salió, que fue El Nuevo Dardo en la Palabra, cómo se utiliza el idioma por parte de los que mejor deben utilizarlo, que son los escritores y en concreto los periodistas, que son los que más extienden la palabra, cómo hacían auténticas aberraciones de la lengua, ¿no? Pero él siempre daba ese sentido humorístico, ¿eh? Sí. Sobre todo había algo muy curioso en él y se metía mucho con el lenguaje deportivo. El lenguaje deportivo está, digamos, abarrotado de palabras altisonantes y que no vienen a cuento, ¿no? A la hora, ¿no? Que vista en el contexto produce mucha risa, pero en el fragor de la nosotros de hemos la disputa, discutido pues no, mucho, ¿no? Sobre el lenguaje futbolístico, sobre todo. Otra vez volvemos con nuestra asociación con el Movimiento de Entrada y Tolerancia, de que es un lenguaje bélico. Sí, hablan del de el enemigo, por ejemplo. Hay que plantar cara al enemigo, hacer ganar la batalla y o como aquel entrenador argentino que un jugador suyo le dijo, le iba a dar la mano a un compañero, a un contrincante que se había caído, le dije, no le des la mano, pisale, le decía. Al enemigo ni agua, decía también ese mismo personaje. De hecho, hay un sistema de ganar, ¿no? Que los mundiales se fue, que es la muerte súbita, ¿no? O sea, un lenguaje que bueno, vamos a tener que hacer un programa sobre la lengua. Sí, más faltan personas aquí que nos ilustrarían, ¿no? Perfectamente Juan sobre Jiménez, el buen uso. Juan Jiménez, que nos pondría en orden. Sí. Otra noticia que no tiene nada que ver con astronomía, pero creo que también hay que decirla, por lo menos a mí me ha impresionado. No está don Pablo para que nos la comentara, pero bueno. Es una noticia de ciencia y es en tu tierra, en Valencia. Ese implante de un señor que se le amputa un brazo, se lo pegan en la pierna, lo tienen 9 días en la pierna pegado y luego se lo quita, se lo vuelven a poner y está el hombre diciendo adiós con la mano, ¿no? A mí me parece que hay que quitarse el sombrero antes de nuevo cirujanos. Valencia, pues, y esa comunidad, pues, pionera por segunda vez consecutiva y en poco tiempo de una gran aportación a la medicina, ¿no? Y hay que señalarlo porque los equipos que tiene realmente son extraordinarios, ¿no? Dicho así, como ha dicho don Alfonso, pues bueno, habría que tener aquí no digo un especialista, pero alguien que entienda del tema más que nosotros para que nos hable de algo de esto, sí, ¿no? Pero bueno, realmente es algo así lo que usted ha dicho, sí, realmente, la ¿no? fotografía es impresionante. Es muy impresionante, sí, impresionante. Sí. Yo la he visto y es muy impresionante, ¿no? Y ha sido de comentario en últimas fechas. Habrá sido una cosa hasta mundial, creo, ¿no? Sí, sí, ha tenido una amplificación internacional la noticia, vamos. Lo hemos dicho muchas veces aquí, o sea, realmente. El mundo está globalizado para bien, en esto sí está globalizado para bien. Uh-huh. En lo que es el aporte y la transferencia de información entre los diferentes centros de investigación y eso existen, ¿no? Por eso, cuando nosotros que somos muy dados los españoles a criticarnos mucho, es decir, que nos valemos para nada, claro. Pues también vamos echando flores cuando. Evidentemente. Sí, yo sí. La semana pasada hice una gran crítica de muchas cosas, pero estas quiero determinar de que doy la de cal y no la de arena, y aquí pues reconozco que es verdad que es muy positivo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, otra noticia. Tú muchas noticias aquí yo. Mira, venga. Liado, Para que vea que uno trabaja. Que vale. El equipo de producción no funciona, como otro que se le olvidan cosas. No, pero dentro de Naya, Alejandro, tú vas aprendiendo, sí. De los temas que van interesando, porque dentro de Naya te va a tocar a ti, yo qué sé, una parte de cuántica o algo de eso que también nos interesa. Por ejemplo, a ver si... Resulta que durante la noche del día 4 y 5 de marzo, mañana para los que nos estén escuchando en directo, uh-huh. Y ya habrá sucedido para las personas que nos escuchen, o bien el sábado por la noche o el domingo a las 4 de la tarde, que nos consta que hay muchas personas que nos escuchan a esa hora, ¿eh? Saludos a ellos también. Uh-huh. Pues resulta que la Luna y Júpiter pues se van a acercar en el cielo, aparentemente, claro, ¿no? Aunque hay que decir que también Júpiter se encuentra en este momento en uno de los, valga la redundancia, momentos del año más cercano a la Tierra, a 400 millones de kilómetros. ¿Eh? Y se encuentran, pues, siguiendo yo aquí, en la constelación de Leo, imaginaros Régulo, entre Régulo y Denébola, que es la cola del león. Uh-huh. O sea, la panza. La panza. Justo la panza. Justo en medio de uh-huh. esos dos trayectos entre esas dos estrellas, entre Denébola y Régulo, uh-huh. ahí está la Luna. y un poquito hacia el sureste, iba a decir para abajo, pero en el espacio para abajo mira. Claro. Muy bien, muy bien. Un poquito bien, hacia el sureste. Ajá. Está Júpiter, muy cerquita. O sea que si alguien quiere aprovechar para hacer una foto o algo. Pues sí, una bonita foto con Júpiter y la Luna en el Júpiter mismo plano. Júpiter tiene una magnitud de -2.5. Uh-huh. Esta información, muy brillante. Lo digo, está sacada. Es súper brillante. Muy brillante. Astroenlazador.com, que es de aquí. Sí. Sí. Chapó, chapó por ahí. Una página estupenda. No sé si la habéis visitado ya. Sí, sí, sí. Sí. Y es muy buenísima. Muy buena, muy buena. No se le puede pedir más. Y sencilla, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sencilla. Y la revista Polaris tiene ahí para pa leer, para imprimir. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, esa era la noticia. ¿Qué más? La sonda europea Rosetta fue lanzada por fin, después de dos intentos, el 2 de marzo. ¿A la tercera la vencida? Con por problemas, una creo que fueron una primera vez fueron meteorológicos. Primera, la segunda es técnica. Uh-huh. Bueno, pues ha iniciado un viaje de 675 millones de kilómetros. Un paseo. Paseíto, bueno. Bueno, eso en el espacio no poco es tanto, ¿no? No, no es nada. Hacia un cometa. Para una sonda, para una sonda sí lo es. Bastante. Es europea. Sí. No, sí. No se suelen hacer viajes tan largos. Como está, no está el señor Parra, es una sonda, voy a decir, es una sonda nuestra. No, además que es realmente nuestra. España ha participado tecnológicamente bastante en la sonda. Aprovechémonos de que no está el señor Parra. Creo que es desde el Instituto Astrofísico de Andalucía. Creo que es un 6 o un 10% de participación en el proyecto, vamos, es importante. Pues llegará dentro de 10 años. Han participado muchísimos países, hay que decirlo, fundamentalmente europeos. Y Estados Unidos, por supuesto, también ha participado en la sonda. La NASA ha participado en la sonda también. Es un proyecto muy atractivo científicamente. Atractivo desde el punto de vista logístico, sencillamente. Sí, sí, o sea, el hecho de hacer lo que quieren hacer con la sonda y que después explicarán aquí lo que tienen que explicarlo. Yo voy a explicar, si usted me permite, porque me atañe como... por donde trabajo. Es que, bueno, se ha lanzado en un Ariane de la serie 5, importantísimo, porque... Uh-huh. Estaba en los últimos tiempos bastante entredicho este cohete y ha sido, bueno, pues ha lanzado con, el tercer ya lanzamiento con éxito, y eso es importante, ¿no? Se ha lanzado desde la Guayana, como todo el mundo sabe, y realmente ha servido para que Ariane 5, después de solucionar algunos problemas técnicos que tenía bastante importantes, da otro voto más de confianza, que creo que va a ser este lanzamiento va a ser referente en los próximos lanzamientos de Ariane 5, ¿no? Hay que recordar que Ariane 5 es el último cohete, lanzadera de última generación, capaz de poner en órbita hasta 6 toneladas de lo convencional son 5, pero hasta 6 sería capaz de es el mayor cohete con mayor capacidad que existe. Lo que más ilusión me hace es que cuando yo diga buenas noches, hoy es 4 de marzo de 2014 y la Rosetta ha llegado a... Pues estaremos aquí seguramente un jueves del 2014 aquí, y diremos que... Entonces diré, vamos a recuperar a nuestro ese soporte digital, que entonces serán unos CDs, están muy chiquititos, serán tamaño garbanzo los CDs, ¿no? Y tendrán 10 millones de gigas y... Sí, pero programa, aunque tengamos lo que tengamos, se lanzó con la tecnología de hoy y lo que explicarán a continuación, pues hará lo que tenga que hacer... Con tecnología de hoy, y eso es importante, ¿no? Estará grabado, o sea, el programa en... Es cuando hablamos de algunas sondas que están por ahí todavía, que son que son muy cariñosas por nuestra parte, que bueno, que se hicieron con una tecnología que hoy resultarían a veces hasta... Sí, irrisoria casi, ¿no? Irrisoria, ¿no? O sea, los programas estarán grabados en MP24, ocuparán 10K. Y bueno, yo quiero que expliquen aquí, a ver, don Lito, en qué consiste la misión, ¿no? Porque la misión tiene sus curiosidades. Sí, ¿no? sí, tiene sus curiosidades porque, bueno, ya después de muchísimas misiones a planetas, ya y algún atrevimiento con algún cometa, en plan suicida, hablo de la Giotto, se quería hacer un estudio ya más que diera más tiempo a dar más resultados sobre un cometa, porque los cometas sí se ven muy espléndidos sobre la Tierra, pero realmente conocerlos poquito. Si ni su composición, se especula de que tiene ciertas sustancias, de que aquí hemos hablado muchas veces de que podrían ayudar a ver, digamos, entre comillas, fecundado a la Tierra. por ciertos compuestos orgánicos que parece ser que tiene, pero así hechos rotundos no se conoce. Entonces es un reto en ese sentido. Todos los astrónomos y astrofísicos están deseando tener datos de esta misión, porque es mandar esta nave a un cometa, que por cierto ahora mismo no tengo por aquí el nombre. Si me lo buscas por aquí, es un nombre, es un cometa de periodo medio, creo. Yo hubo un intento hace un año de lanzarlo sobre otro y no. Es una combinación de dos nombres. Gerasimenko. Ruso. El primer inconveniente es que se sabe que un cometa, de lo poco que se sabe, cuando entra en la cercanía del sistema Sol, de los planetas cercanos al Sol, entran en una especie de erupciones gaseosas y les empieza a aparecer una cubierta gaseosa, que es la coma. Y después, cuando están activos. Y después esas emanaciones por el viento solar y todo eso, le aparece la cola, que es cuando nosotros vemos los cometas con el aspecto normal que conocemos en la Tierra. Ese momento no es idóneo para un estudio de un cometa, porque este tiene el reto científico de acercarse la sonda Rosetta y dejar una especie de lanzador, un rover, como una especie de anclaje. O sea, no navegaría sobre el cometa, sino se posaría sobre él y se cogería, porque es un poco complicado la estabilidad allí. Entonces prefieren más por la falta de gravedad, ¿no? Claro, sí. Se podría desprender, ¿no? Por la simple falta de gravedad. Claro, es la gravedad de un cometa es pequeñísima, porque aunque el núcleo pueda ser de un volumen grande, su densidad es muy poca, porque aparentemente todo es hielo carbónico, hielo de agua, en fin, una densidad muy... O sea, la gravedad que tiene un cometa es pequeñísima. Pues se tiene que aprovechar la parte de la órbita del cometa que está más alejada, o sea, digamos la parte que llamamos nosotros el afelio, la parte más alejada de su órbita en el Sol, porque es cuando está menos activo y es cuando esa lanzadera que sale de la Rosetta podría estudiar mejor la composición y aprovechar los primeros instantes de calentamiento solar por la superficie del cometa para en esos primeros instantes de emanaciones de gases y todo eso hacer los estudios. De qué tipo de composición, qué tipo de las temperaturas. Va altamente instrumentalizado, sí, ¿eh? La Rosetta, sí. Muy, muy altamente instrumentalizada, ¿eh? Más que cualquier otra. Lo que es curioso es, los loopings que hace en el viaje para llegar hasta. Sí. O sea, da varias vueltas sobre Marte, me parece, da un par de vueltas. Utiliza la aceleración gravitatoria porque la velocidad de un cometa es bastante grande. Un cometa va describiendo su órbita, aun así en su parte mediana de la órbita, digamos, o la lejana, que es cuando va más despacio, aun así es un objeto muy veloz comparado con un planeta. Hay que acelerarlo bastante y no se puede hacer, tú sabes mucho del tema, no se puede hacer en plan de quemando combustible, y entonces hay que hacerlo por las leyes de Newton. Que es más económico. No hay más crema porque pueda con una con eso. El tirachina gravitatorio, ¿no? El tirachina es lo que funciona ahí. Que es lo que funciona, efectivamente. Y como tiene que encontrarse con el cometa bastante lejos, pues por eso esa espera de 10 años hasta que lo alcance, ¿no? Bueno, tengo entendido que la sonda esta que va a posar sobre el cometa se le han puesto el nombre de Champollion. Rosetta y Champollion. Creo que no sí, sabes, suena, sí, creo me suena, que sí. Sí. No sé. Yo creo que no, lo no, he leído. Lo de Rosetta estaba muy claro. Rosetta está claro, muy claro. Pero el rover o lo que vaya a posarse sobre el instrumento que vaya a posarse sobre el propio cometa, creo que de nombre le han puesto Champollion. Para que vaya ligado. Estos mismos nombres. Rosetta y Champollion. Estos mismos nombres dan la gran expectativa que se. que se cree, que quiere la comunidad científica que tenga esta, porque poner a una misión Rosetta tiene mucho para que aclare el tema de la del sistema solar ya un poquito mejor de lo que estaba. Y es un proyecto la traductora cósmica, ¿no? La traductora. Sí. Hablando económicamente, un proyecto que ha costado 1.000 millones de euros. Esa es la cifra. Yo como no sé traducir. Y bien, bueno, pues como he dicho, participan muchos países. España tiene una participación importante, notable, dentro del proyecto, evidentemente. Y bueno, pues como ha dicho Don Lito, con muchísimas esperanzas, ¿no? O sea, hay una comunidad científica muy esperanzada con... Porque sabemos que es a larga distancia y a largo tiempo, ¿no? Pero es interesante tener este tipo de proyectos, no tan inmediato, a largo tiempo. También nos compramos un piso a 25 años, ¿no? Por ejemplo, y más barato de 1.000 millones. Más barato, sí, por Dios. Bueno, vamos a hacer una pausita. Os voy a poner una música, nunca la he puesto en este programa. Y es el grupo Enigma. Enigma. Pero es una música de un indio, así como apache, cantándole a la lluvia. No sé, una cosa muy bonita, ¿no? La ponemos y hacemos un descansito. Descansito para nuestros oyentes. Ustedes no vayan a descansar, puesto que ahora os voy a dar instrucciones de lo que vamos a hablar después. Aquí tengo la Rosetta. Sus órdenes. Invitamos algún día a cualquier persona que venga a ver cómo se hace el programa. Efectivamente, es interesante. Sí, que se vengan aquí. Sabemos que una hora un tanto intempestiva. De intemp. Pero bueno, tempo. Los astrónomos somos intempestivos. Sí. We'll be right back. Ya estamos aquí de vuelta, Tenéis los micrófonos abiertos. Yo tengo la música muy alta o algo, yo me escucho demasiado alto. Porque tenía un botón que no era. Bueno, aquí estamos. Antes de que pusiera la canción de este indio cantando agua, agua, se escuchó un ruido extraño. No es que pasara nada en el transmisor, era yo que me equivoqué. Porque estoy jugando con dos programitas iguales y me equivocaba, le di el botón que no era. Eso que sonó extraño es lo que usted escuchó el otro día, que dijo usted que se asustó. Sí, sí, me asusté. Me asusté, bueno, sí, que me sorprendió el sonido. Porque usted escribió en su email que ese sonido era muy particular, pero yo no lo esperaba tan particular como... Ajá. Hablamos de un correo que os mandé, una página que me llegó a través de un boletín de la NASA que recibo. Y nos habla de las señales, que muchas veces hemos hablado, de los ruidos del espacio, ¿no? La página se llama Radio Storm on Jupiter, o sea, tormentas de radio en Júpiter, ¿no? Y lo que no pensábamos es que se podían escuchar, ¿no? Luego ustedes, los físicos, que para eso soy físico, nos vais a explicar qué son las tormentas de radio, ¿eh? Que bueno, nosotros vamos a una radio y a ver si nos cae una tormenta de esa, no creo que sea peligroso. Yo voy a intentar a ver si conecto con el observatorio de la Universidad de Florida, que parece mentira, pero lo que voy a hacer. No podemos conectar con continente ni con puertas del sur, no llegamos, pero yo voy a conectar con Florida. Con Florida, sí. Florida, sí. Florida. Esa tierra, por cierto, que donde ganó el señor Bush por última vez, ¿no? La de los votos, y eso, Florida era, ¿no? Sí, donde el señor Bush engañó. Sí, bueno, no lo digo usted todavía, no sabe cómo. Bueno, yo lo digo, si no lo dice usted, lo digo yo. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver que escuchamos sonidos provenientes de un radiotelescopio, no de un telescopio, obviamente. Sí, evidentemente. De un radiotelescopio desde la Universidad de Florida. Ayer vi yo uno. Un radiotelescopio. Ah, la onda. En situ, en situ. En Sierra Nevada. Me ha dejado usted con el dedo clavando el ratón. Digo, le doy, no le doy. Sí, estuve ayer en Granada, de viaje del colegio. De novios, no. Ah, de colegio. De colegio. Ah, bueno, lo vi de lejos. Bueno. ¿No? Como de novios, vamos. Entonces no lo viste muy bien. Tenía que estar a cargo de los. Lo voy a dejar. Tengo recuerdos porque yo he estado dentro. Ah, vale. Yo lo he visitado. Sí, ya me acuerdo. Ya. ¿Me dejáis que quite ya el dedo del ratón? Venga, sí, lo dejo quieto. Y vamos. A ver qué escuchamos. A ver si consigo que se escuche algo. No es que se esté cacharrando la radio, ¿eh? Es que son interferencias de una tormenta en Júpiter. Vamos a pasar a otra porque esta es muy parecida. A ver si... Bueno, más o menos nos ha dado una idea de lo que se escucha, ¿no? Yo escucho de fondo un patrón de números primos, ¿no? Perfectamente, además, ¿no? Una secuenciación. No quiero que nadie que sintonizará la radio piense, ¡uy, se ha ido la antena otra vez! Pues no, son señales que nos llegan del planeta Júpiter. Pero, una tormenta de radio. Una tormenta, pero yo lo que digo, ¿y eso cómo se coge? Eso lo cogen los radiotelescopios, que como sabéis, el espectro electromagnético es muy amplio. El visible casi es lo más chiquitito que se puede ver dentro de toda la franja, y hay radiotelescopios dedicados a distintas longitudes de onda, y hay algunos de ellos muy importantes que se dedican a las ondas de radio, y este es una franja bastante amplia, mucho más amplia, vamos, por ejemplo, que decir que la visual, ¿no? El que yo comentaba, por ejemplo, el de Granada, es uno de los mejores que hay en el mundo, submilimétrico. Ahí estudian la longitud de ondas por debajo del milímetro. Y estas son ondas de radio, son bastante más largas, ¿no? Y detectan esto, simplemente el espectro electromagnético nos da información en toda la longitud de onda. Si nos quedamos solo en la visual, recortamos mucho nuestro conocimiento sobre un tema. Si nos quedamos, perdona, la visual, lo que vemos. Exactamente. Entonces hay muchísima, o sea, nos suelen dar mucho más información los radiotelescopios en distintas longitudes de onda que lo que es la visual. O sea, en astronomía se ha avanzado tantísimo en estos últimos tiempos, desde que hay radiotelescopios que podemos ver en ultravioleta, en infrarrojo, en submilimétrica, en gamma, en toda la frecuencia, y de cada frecuencia que captamos, obtenemos unos patrones y unas composiciones y unos comportamientos que nos amplían pues exponencialmente nuestro conocimiento sobre lo que recibimos. Exactamente. ¿Puede pasar, dentro de mi ignorancia, pregunto, de que un radiotelescopio nos indique la existencia de un cuerpo en un sitio donde no veamos nada? Exactamente. Ha habido descubrimiento en ese sentido. El símil que siempre se pone en este caso es, por ejemplo, imaginarse que el ojo humano solamente puede ver el color verde, una longitud de onda, color verde. Entonces, solamente veríamos lo que fuera de color verde. Todo lo demás nos quedaría oculto a nuestra vista. Entonces, si inventaran en ese momento una gafa que pudiera ver también el marrón, pues ya veríamos, cuando miramos al campo, el o verde y el tronco, que es el árbol, que es marrón. Y si inventáramos una gafa que viera el azul, pues ya veríamos el cielo, el verde, el marrón, etcétera. Pues aquí lo mismo. Si nada más que vemos la longitud de onda visible, nos quedamos muy cortos, no tenemos información de todo lo que allí ocurre. Y si vamos investigando en las demás longitudes de onda, tendremos al final un conocimiento completo del fenómeno que estamos observando. Y por supuesto hay muchísimos más fenómenos que no se ven en el visual y que sí se detectan en otras longitudes. Un ejemplo muy sencillo en astronomía podría ser un planeta y una estrella. Una estrella entra dentro del espectro nuestro visual y la vemos en el cielo. Un planeta de una estrella que no es la nuestra, extrasolar, o sea, de un planeta que se supone que dé vueltas alrededor, necesitaremos infrarrojo, porque es la onda del calor que recibe de su estrella, que como está tan lejos, el infrarrojo no nos llega aquí, pero porque nosotros no vemos el infrarrojo, vemos una poquita parte del infrarrojo, muy poquito. Si conseguimos un aparato que mide, que busque o que vea el infrarrojo, veríamos el planeta que antes estaría totalmente oculto. Y se supone que así hay muchos planetas, ¿no?, que se podrán ver. Por ejemplo, en astronomía. Diego Calderón, no se ve únicamente lo evidente. Estoy yo pensando. Luego existe, Alfonso. Cuando uno pone las radios, sobre todo la FM, no tanto, porque la FM, la onda es recta. Ese es nuestro problema. La onda llega más plana, sí, que la va recta, o sea, llega al Parque Atlántico y ahí tropieza y no sigue para detrás, y mucho menos bajar. Ese es el problema que tiene Jerez, ¿no? No solo nosotros, lo tienen más emisoras aquí. Pero en onda media o onda corta se escuchan unos ruidos siempre. ¿Esos ruidos de dónde vienen? Yo escuché incluso una vez que cuando uno enciende la televisión sin emisora, sin sintonizar, dicen que hay un tanto por ciento muy pequeño que proviene de la explosión del y son rayos cósmicos. Sí. Lo que está viendo ahí, la nieve, esos son rayos cósmicos en gran porcentaje. Son los rayos cósmicos nos invaden por todas partes y la televisión, la antena, es capaz de detectarlo. Y vemos, cuando encendemos la tele sin ningún tipo de antena, no ves una pantalla en negro, ves una pantalla en la típica nieve. Esos son nuevamente rayos cósmicos y otro tipo de ondas que circulan por ahí, pueden ser de radio o lo que sea, pero como no vienen suficientemente amplificadas, lo que forman el ruido. Ni las puede codificar el receptor, evidentemente, pues. Solo ves el impacto sobre el tubo de imagen de ese rayo que entra por el cable de antena o entra por. Golpea la pantalla y es el granito blanco. Que ves, el que está excitado de la pantalla, digamos. Pues el negro, ¿no? La nieve. La nieve, pero claro, son tan pocos que y no vienen en grupos y no vienen a voleo, pues por eso tienen ese carácter aleatorio de ver nieve, o sea, grupitos grises y blancos sin forma, ni imagen, ni nada, porque vienen. Entonces, si este ruido lo hace Júpiter, uf. ¿Qué ruido hace el Sol? Uy, mucho. El Sol hace una escandalera, totalmente una escandalera visto por un radiotelescopio. Es tremendo. En los periodos de actividad de una tormenta solar, ¿no? Ahora hace poco habrán estado muy ocupados. Por eso hay tanto problema con las telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Afectan mucho a las telecomunicaciones. Uh-huh. Y de ahí la importancia que tiene el magnetismo en los planetas. O sea, como vimos la semana pasada, estuve haciendo un comentario sobre sobre Marte. Sobre Marte. Iba a decir, no quiero que... decirlo. Sí, somos sobre... muy malos. Los americanos han descubierto agua en Marte y ni lo hemos dicho. Sí, sí. No, pero antes fuimos nosotros. Los europeos. Los europeos fuimos los primeros, ¿qué pasa? Y cuando lleguen los chinos también dirán que ha habido agua en Marte. Es que lo he dejado, digo, a ver si alguien lo dice. Es la noticia del día, ¿eh? Yo la tenían en la recámara. Porque yo creo que es interesante que los esfuerzos que están haciendo, tanto las ondas americanas como la europea, porque se tengan que decir un programa de esta característica, ¿no? Evidente. Y es importante, más tan razonada y están evidenciada desde un punto de vista técnico y científico, o sea, que no estamos hablando sino que ha habido realmente, o sea, análisis, confirmaciones ya a nivel científico, don Alfonso. No estamos hablando de propaganda. Estamos hablando que yo creo que entramos en fases de los proyectos científicos en los que apuntarse tanto, yo creo que ya está muy pasadito ya, ¿no? O sea, yo eso ya está ya muy, y porque primero que nadie los creería, ¿no? Y segundo porque serían utilizados en contra suya al final, ¿no? O sea, entonces las cosas se informan y las agencias científicas de la NASA y de la Agencia Espacial Europea informan de los acontecimientos, pero con la suficiente solvencia vamos a saber que están avalados por los equipos de seguimiento de científicos y técnicos que están detrás de todo esto. Claro. No hay que olvidar que la mayor aportación de los programas muchas veces es en el seguimiento de los mismos y no en el desarrollo y en el lanzamiento de las ondas. Existen equipos enormes de personas que han estado detrás de todo esto y que están todavía, sobre todo para analizar los datos que estamos recibiendo, que es muy importante. Entonces, esto hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que es una noticia importante, igual que la Rosetta, que hemos dicho anteriormente, el tema de las ondas americanas, con esto que han dicho, ¿no? Bien, si usted me permite, don Alfonso, que tenga este comentario. Pero tomando el tema del ruido y de las ondas, pues quería decir eso, que si no es por el campo magnético que tenemos aquí en la Tierra, no puede haber vida, porque nos bombardean continuamente el sol, teniendo más actividad o menos según periodos, pero siempre aun en los periodos más bajos, y esa radiación que nos llega, que nuestro campo magnético la desvía y hace que su mayor parte no nos penetre a la superficie terrestre, llegaría perfectamente a la superficie terrestre y no habría ningún tipo de... una explicación muy sencilla también de Marte, de que perdió el agua de vida. Exactamente, hay toda la evidencia de que hubo agua, incluso fluyente, en marcas en la superficie, y de repente no hay. Entonces, una de las explicaciones, yo veo totalmente plausible, es que se quedó sin campo magnético y evaporó todo el agua y se quedó aquello yermo totalmente. Reflexionando yo la molécula sobre todos estos ruidos y estas cosas, porque a pesar de todo yo reflexiono, lo que lo leo luego lo digiero, y estaba yo pensando todos esos rayos cósmicos que ustedes están diciendo ahora, que van por el universo por todos lados. ¿Eso no afecta a los astronautas? En un hipotético... Bueno, primero me pregunto, ¿cómo puede afectar los rayos cósmicos a la estación espacial? Porque eso está fuera de la atmósfera. ¿Y cómo puede afectar los rayos cósmicos a una nave que vaya a Marte o tripulada, ¿no? A una nave que vaya a Marte sí le puede afectar. Ahí sí que hay que tener cierta previsión. Pero la estación espacial y todo lo que esté en órbita en la Tierra no le afecta tanto, porque el campo magnético terrestre va incluso más allá de la atmósfera. Si ves eso algún se llama tipo la de magnetosfera. La magnetosfera, exactamente. La magnetosfera va más allá de la atmósfera y si ves en comparación con la Tierra es como de mismo tamaño que la Tierra o más. Sí. Entonces todo lo que esté en órbita todavía está atrapado dentro bajo el influjo de exactamente. Esta, sí. Los cinturones Van Allen, que tienen que ver con eso. Sí, el cinturón de Van Allen es parte de nuestra magnetosfera. Eso es lo que en física se hace un experimento. Tú coges un imán con limaduras de hierro y la pones en un... Muy parecido, no exactamente, pero... No lo mismo, sí, para representar gráficamente... Para representar gráficamente un poco lo que es... Tienen la misma diagramas. Tú, entonces tú, como la hipotética nave que va hacia Marte, que tiene que recorrer un chorro de cientos millones... otra pregunta que no se me olvide. Por eso, a colación de esto, cuando usted tiene una brújula y va hacia el norte o hacia el sur, siempre marca el norte, aunque usted vaya al polo sur. Claro. No, pero me refiero yo a que... Por eso flujo, porque siempre es la misma sintonía de flujo que recoge la Tierra. ¿Cómo se protege entonces una nave que vaya hacia Marte los rayos cósmicos? Porque los rayos cósmicos, yo me estoy preocupando ahora en las personas. Sí, personas todavía no hay ningún tipo de problema, porque no hemos lanzado todavía personas tan lejos, pero en las naves sí que hay que tener... Afecta, ¿no? algún tipo de protección. Sí. Tipo, yo supongo que serán tipo jaula de Faraday, es decir, una envoltura, a los detectores más sensibles es una envoltura metálica que hace que no perturbe el interior del detector. El rayo cósmico tiene el problema de que es de los más energético de todo. Casi cualquier cosa. De todo, o sea que lo de pararlo está un poquito fastidiado. Sí, hay que desviarlo como hace la Tierra, pero lo de pararlo y protegerse así como el típico escudo, el tipo de radiación de esta nuclear, ¿no? Que tenemos, que hay ciertas protecciones que no, con los rayos cósmicos. Os voy a hacer ahora la pregunta que... No hay material para eso, ¿no? Que lo mismo es un disparate. Pero como no lo sé, pues lo pregunto, ¿no? Alejandro, te voy a preguntar. Alejandro. Cuando se manda una sonda, por ejemplo, a Marte, a lo mejor la sonda no va para Marte, sino la mandamos a Venus, rebote, Venus va a Marte. Eso. Uh-huh. Y luego, si la mandamos a Neptuno, con las Voyager... La mandamos para que rebote en Júpiter, Júpiter le haga una especie de onda, va. Eso lo hacen las ondas, pero esos rebotes, ¿cómo son? Sí. ¿Y si van tripuladas? ¿Se puede hacer también eso? Sí, sí, lo mismo. Sí, claro. Eso no es una cosa como un tenis o un ping-pong. Pregunta, que no lo sé. Eso es bastante exacto, es que, vamos. Que se acerca, la sonda se acerca con cierto ángulo, digamos, de ataque hacia el planeta, y entonces el planeta lo desvía. Y lo acelera. Al desviarlo lo acelera, pero no es que golpee contra el planeta y salga rebotado. Simplemente queda atrapado en su influencia gravitatoria, lo bordea, uh-huh. Sale por el otro lado, pero acelerado. Uh-huh. Ese intervalo de trayectoria curva que tiene... Le hace una aceleración, la aceleración que existe en todos los movimientos curvos, esa provoca que en la salida... Vaya, la velocidad final sea mayor que la inicial. Su velocidad. El efecto tirachinas. O sea, le ha variado la velocidad, o sea, va más deprisa. Y su trayectoria, que también interesa desviarlo hacia donde tú quieres. Tú cuando eras joven te montabas en el látigo, ¿verdad? Soy joven. Eso primero. Yo sé que ahora no te montas. Pero cuando eras un... Si tú me conoces, tú sabrás que nunca me he montado en el látigo. Bueno, no sé. Pero usted conoce lo que es el látigo, ¿no? Claro, todavía, ¿no? Pero yo le conozco ya mayor. Bien. Como lo conozco muy bien, no me monto en el látigo. Pues en el látigo se experimenta eso. Cuando vas en la zona de recta, llevas una velocidad... Bueno, el cacharro pierde por rozamiento, entonces existe un motor ahí que mantiene esa velocidad. Pero... se mantiene esa velocidad mientras va en la línea recta. En cuanto entra en las curvas, notas una aceleración. Y cuando sales, hasta que no llegas otra vez a la línea recta y se frena, ese principio de línea recta, después de haber cogido la curva, vas más rápido. Es lo mismo. O sea, al terminar la zona circular del látigo y vuelve a la línea recta, ese trocito hasta que, bueno, que los efectos del suelo y las ruedas de esto lo vuelvan a frenar, ese trocito sale mucho más rápido que cuando entra. Es un movimiento angular mayor que tiene. Yo voy en un coche. Yo voy a velocidad, esto es física. Sí, sí. A 20 kilómetros por hora, no voy a más. Y freno seco. Tiene usted un coche coreano, evidentemente. Coreano o italiano. Digo por los 20 kilómetros. No, en ese caso iba a 20, pero puedo ir... ¿A 40? No, puede ir hasta 120, porque yo soy muy respetuoso con la ley. Ahí me ha pillado usted, don Alfonso. Bueno, pues yo voy a 20, freno, y si no llevo el cinturón me como el volante. Claro. Si eso es a 20 kilómetros, una nave de esa que sabrá Dios cuántos miles de kilómetros va por hora, y esas aceleraciones, los astronautas rebotando por dentro, ¿no? No, que es una especie, se debe notar una especie como lo que decía Lito del látigo, un tirón, pero no creo que sea violento, se va aproximando poco a poco, se va consiguiendo velocidad, no es instantáneo como el látigo que da vueltas muy muy rápido. ¿Qué siente? Se aproxima, a cabo de una semana está un poquito más cerca. Eso cabo lo va de semana, a contestar don Antonio. Estamos hablando de días y días. Yo digo usted va en un habitáculo a 20.000 kilómetros por hora. Y si va en línea recta y a velocidad constante, si me da igual a la velocidad. 30.000, Pues tampoco es una velocidad. Usted no va a aumentar. No, lo mismo la aceleración de 0 a 30.000. Lo importante no es ir de 20.000 a 30.000. Lo importante es ir de 20.000 a 30.000 en un día, en dos días o en un segundo. En un segundo. Claro, eso es lo importante. Hay que puntualizar el intervalo, que es lo importante. En un segundo te pegarías un viaje, vamos, que te aplastarías contra la parte de atrás. Pero claro, si eso ocurre, esa aceleración ocurre aproximándose desde la Tierra hacia Marte, el planeta, al cabo de un año, yo salgo pues, de... tú no aprecias casi la aceleración. Yo salgo de ahí de cuatro caminos. Cuando llego al puerto es cuando alcanzo los 80, o sea que tampoco se nota. Voy a llenar el espacio aquí que tenemos con de José Luis Parra, que es sí. Espacio cinematográfico. ¿Usted ha visto 2010, Odisea 2? Sí, sí, sí la hemos visto, claro. Está el efecto opuesto, que es el frenado aéreo. Que es el utilizar un planeta, la gravedad de un planeta, pero aproximándose a las capas de la atmósfera para que las partículas de la atmósfera le frenen. Y ahí se ve perfectamente, los efectos están bastante bien hechos, de las aceleraciones dentro de un habitáculo tripulado. Se ve como las cosas más livianas se pegan a las paredes opuestas que se están frenando, igual que cuando un coche frena, te vas para atrás y eso, bueno, se tiene que coger una nave con un determinado ángulo para que los... ya se estudiará para que ellos no sufran demasiado, pero... los frenados se ven perfectamente. Es una nave soviética. Sí, igual que don Juan Alfonso tiene un coche japonés, un coche coreano, por lo tanto... Pues es una buena escena, muy... Sí. ¿Y sabe lo que le digo más? Un coche coreano pagado. Gracias a Dios. Yo lo que os quiero preguntar, entonces, ¿qué siente un astronauta cuando está montado en el transbordador ahí en Florida y sale para arriba? Eso sí. Porque un momento. Cuando yo lo veo, digo que despacio sale. Sí, no sale tan despacio. No sale tan despacio. Sí, lo que tú dices salir, que mientras que sube lo que es la torre, la torreta. Sí, por ahí va muy despacio, claro. Pero cuando pasa un minutito y dos, ya no va tan despacio. A cientos de kilómetros por hora. Ya, cuenta que, ya no, que de entrada ya la salida, que tú la ves despacio, me parece que estamos hablando de 8 o 9 Gs, sí. Lo que allí soporta. Pues yo lo veo despacio, igual que cuando ve uno salir el avión al aeropuerto, parece que va despacio. Sí, ¿a qué velocidad sale un avión, Antonio? Aproximadamente entre 250 y 300 kilómetros por hora, un avión convencional. Tiene que alcanzar en pista para poder... Para levantarse. Un avión de pasajeros, vamos. Un avión pequeño, normal. Con 80 kilómetros es suficiente. Uh-huh. Un avión de envergadura tiene que superar... 250 o 300 por hora, ¿no? ¿Con 80 kilómetros puede uno levantarse? ¿Y si una avionetita? Yo con mi coche... Sí, una avioneta, claro, por supuesto. Si a su coche le pone un par de alas bien diseñadas... Y volaría. Volaría seguro. Entonces... Retomemos la pregunta. ¿Yo estoy montado? Sí. Yo no. Si no te montas en el látigo, bebé. Suponiendo que el astronauta se monta. ¿Tú te has fijado una vez cómo van sentados los astronautas cuando salen? Claro, por eso. Y se pone el cinturón, ¿cuánto tarda hasta que ese hombre se quita el cinturón y se levanta? Pues tarda bastante. Tienen que estar prácticamente ya en órbita para poderse mover. Sí, bastante. Está hablando de 40 minutos hacia adelante. No, quizá en la órbita definitiva, pero la de transferencia. Pero por lo menos, o sea, que bastante alto. El accidente del Challenger, estas criaturas iban sentados. Sí. Sentados con su cinturón puesto y... Sí, porque fue casi al salir, ¿no? Fue prácticamente... No llevaban un minuto, creo. ¿Un minuto llevaban? No creo. Sí. Muy poco. Pocos kilómetros de altura, muy pocos, hablando de 2, 3, 4 kilómetros, no recuerdo bien, ¿no? Muy pocos kilómetros. Fue tan súbito que, bueno, pero se veía a mucha velocidad. Pero cuando explotó, vio usted el Challenger, vio usted que aquello iba a mucha velocidad. Sí, ¿eh? Y además... A mucha velocidad. Aparte de mucha velocidad... Perdón, he dicho 2, 3, no, estoy hablando de 30, 40 kilómetros, ¿eh? Ya estoy hablando de alturas de más de 10 kilómetros, seguramente estaría el Challenger volando. Y además, no, se veía que estaba alto porque porque las piezas caían y tardaban. Además, la proyección y la visualización del mismo no eran tan nítidas ya como cuando... Eran ya cámaras de alta distancia, ¿no? De sacan unos primeros planos, un zoom muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, que cuando se acercaban por aproximación se había llevado bastante borroso, estaban bastante altos. Y digamos que, bueno, eso le ocasiona al astronauta un desgaste físico, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Sí. ¿Qué es peor? Tienen que estar preparados para eso también, porque, se preparan para la salida. Por desgracia hemos tenido accidente, tanto al salir como al entrar. Sí, hemos tenido los dos accidentes, sí, ¿Qué causa más desgaste físico a un astronauta? ¿La salida o la entrada? Porque yo creo que cuando eso está dando vueltas... Yo no estoy muy enterado del tema, pero por pura lógica creo que padecen más a la salida. La entrada creo que es más progresiva. Las entradas en la atmósfera, ya lo explicamos aquí una vez, que eran planeando en forma de hélice. O sea, el transbordador planea, no tiene el comportamiento de un avión convencional a la hora de tomar tierra. Únicamente, el único comportamiento parecido al avión que tiene es, digamos, ya muy, muy en las aproximaciones de la pista. De pista, ¿no? De pista, en las cuales el piloto toma los mandos de eso. Pero hasta entonces, desde y que está... entra incluso de espalda, de cola. Efectivamente, el transbordador está, digamos, boca abajo, en la mirando la tierra boca abajo. Entra por decir, cola. Las trampillas la tiene arriba. Y cuando va a iniciar la aproximación a la Tierra, pues lo que hace es que, digamos que va de culo, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Va de culo, y después, una vez que va de culo, el transbordador va inclinándose hasta que la panza del avión, del transbordador, contacte con la tangente de la Tierra, ¿no? Y una vez que tiene esta tangente, pues va planeando en forma de grandes hélices, una especie de espiral enorme, hasta que está a 40, 50 kilómetros de altura, o hasta 200, 300, que está calculado el transbordador, y va planeando hasta lo que, digamos, la aproximación ya de comportamiento aerodinámico del avión, que los 12, 14 kilómetros de altura, que ya el avión se comporta como avión planeando. Volviendo al tema de las ondas, tanto la maniobra de salida como de entrada, eso tiene que repercutir mucho en lo que son las comunicaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, hay momentos que sí, se pierde hecho, la comunicación. En la entrada, hay un momento en que, no. que pierden casi pues, totalmente sí, claro. la comunicación. Quizás la salida no se pierda la comunicación, pero en la entrada sí, seguro, porque la fricción con las losetas térmicas que tiene. Se produce una interferencia tremenda. El calor, que hay un calor enorme, no hay antena ni comunicación radio. Que soporte esa interferencia térmica. Esa interferencia que cada vez transmite una frecuencia. Y entonces pues la interfiere, ¿no? Hasta que no se estabilice. Son miles de grados que cogen las losetas. Sin embargo, están preparados los sistemas de los transbordadores para emitir en telemetría ciertas están adaptadas las telemetrías a las condiciones del vuelo. Entonces, es muy difícil que se pierda telemetría. Sí es verdad que las comunicaciones por radio se pierden, pero lo que es la comunicación entre la base y las condiciones del transbordador, que se hace por telemetría a través de los sensores, sí se mantiene. Por eso se sabe las condiciones del vuelo cuando pasó el accidente. Claro que porque que no pueden hablar con los astronautas, pero saben dónde están. Exactamente, ¿cómo están? ¿Y qué comportamiento tiene el avión a nivel estructural, a nivel de comportamiento? O sea, por ejemplo, es importantísimo... Temperatura de la loseta... Eso es lo más importante. Lo más importante es la temperatura del transbordador. Por eso tiene tantísimos sensores repartidos por todo el habitáculo. Se detectó en la entrada en la atmósfera del transbordador el fallo de que en la zona de la rueda del tren de aterrizaje izquierdo había un aumento no previsto de la temperatura. En vez de estar la temperatura, imaginaros, a 240 grados, pues estaba a 300. Entonces, ese aumento estaba provocado evidentemente porque había un flujo de plasma, de viento caliente, porque había unas fisuras en el ala. Entonces, los sensores detectaban un aumento de temperatura en esa zona. Por lo tanto, en esa zona donde estaban la estructura de la nave debilitada. Claro. Y ahí ven las causas de los accidentes y eso. Por curiosidad, perdón, todavía tengo reminiscencia de la batería. Cuando antes del transbordador los antiguos módulos lunares caían en el océano, ¿no? Uh-huh. ¿Ellos ya sabían dónde iban a caer o eso era aleatorio? Hombre, no, la zona muy aproximadamente, la zona, sí, la zona, muy sí. aproximadamente. No obstante, no sabían el metro cuadrado donde iban a caer, pero evidentemente usted acordará que hay una flota repartida en la zona, sí, y lo que iban a rescatarlo eran helicópteros, ¿no? Que evidentemente por el sistema de balizas sabía dónde estaba, pero tenían que recorrer unas distancias. Recuerdo que el Apolo 13, ¿se acuerda usted que tuvo una entrada en la atmósfera bastante tortuosa por los problemas que el famoso tenemos un problema justo? Pues tardaron, creo recordar, al menos casi 10 minutos en localizarlo. No es mucho para una zona, ¿no? pero tardaron un tiempo. O sea que, aparte de la preocupación de caer el módulo como cayó, por las condiciones de accidentalidad que llevaba esa misión, también costó más trabajo encontrarlo. O sea, no es exacto el sitio que cae. Al igual que los rusos, por ejemplo, también caen en la estepa, ¿no? Ajá. Una noticia importante que quiero dar es que hay que decirla, y esto es importante, si tengo tan solo un minuto, don Alfonso. Sí. La cooperación que va a haber entre la Agencia Espacial Europea en la Guayana para poder lanzar cohetes Soyuz desde la Guayana. Ajá. ¿Eh? Los Soyuz. Tanto los Soyuz como los Progres se van a poder lanzar desde la Guayana. Que recordar que es territorio europeo. Efectivamente. Entonces, la estación de lanzamiento de los Ariane 5 se va a mantener, por supuesto, pero aparte del Ariane 5 se va a rehabilitar las del Ariane 4 y el Ariane 1, aquel mítico primer Ariane que hubo, para adaptarlas para los Soyuz. Entonces se ha firmado el protocolo entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa para poder lanzar, porque evidentemente desde Rusia pues cuesta más trabajo poner en órbita las cargas. Hay que ver que la Guayana es el territorio europeo más cerca del Ecuador que tenemos. Efectivamente, claro. Y más idóneo para poner en órbita estas cargas. Por lo tanto, posiblemente veamos en un futuro próximo a que las próximas tripulaciones... ¿Y qué van a hacer? ¿Cerrar Baikonur? ¿O lo dejarán? No lo cerrarán, porque evidentemente tienen un programa de lanzamientos digamos, contratado con cantidad de empresas que solicitan sus servicios. Pero específicamente para el tema de la Agencia Espacial Europea, para el tema de la Estación Internacional, se va a utilizar. Y va a utilizar, pero firmemente, vamos, una cooperación fuerte entre dos países. Esto ha sido, digamos, esto va a evitar que se polarice todo desde Estados Unidos y que exista, digamos, otra vez dos núcleos importantes de lanzamientos, ¿no? Eso es muy importante. Y el otro día vi, y no, ¿dónde lo vi, Alfonso? Pues en un televisión, pero no me acuerdo en qué programa era, el tema de los GPS, que se quiere hacer el proyecto Galileo, ¿ves, no? En versión europea, ya está en marcha. Está en marcha y hay sus roces y sus más y sus menos. Ha habido ya un acuerdo firmado por parte de las autoridades norteamericanas, que era el último conflicto que había en este tema, en el que a Galileo se le va a permitir competir, ya existe el compromiso por parte de los Estados Unidos, para que GPS no signifique, digamos un cortapisa ni un obstáculo en el desarrollo de Galileo. Van inclusive a participar entidades norteamericanas en el proyecto. Es importante que ese paso se haya dado, ¿no? Uh-huh. Y ya está, el proyecto está desarrollado a nivel de diseño, y lo que falta, bueno, pues son construidos la serie de satélites que se pongan en órbita y toda la infraestructura, ¿no?, que requiere el proyecto. Oye, os pongo una tarea para... Tenemos un montón de temas pendientes aquí que no vas a tiempo. Bueno, eso es bueno, que nos sobren temas, bueno, ¿no? Bueno. Una tarea, a ti te la voy a mandar. Y falta la contestación a la pregunta de don José Luis, que nada más he contestado yo. Sí, pero que yo creo que para el jueves que viene, que ya estaremos al completo, espero. La sección de los inventos dará paso a... Exactamente, y ir contestando todos los que quedamos, que somos todos menos tú, vamos. Que hace mucho... Yo la pregunta, no, ni me la he enterado, ni me he enterado, ¿eh? La tenía que repetir luego porque yo estaba aquí haciendo otras cosas. De los Iridium, que hace mucho tiempo que no hablamos de los satélites, que sé que se iban a caer, pero no sé cuándo. No se iban a mantener. Exactamente, que no se iban a mantener, se iban a dejar perder, digamos. Que pena, era muy costoso mantener esta constelación. ¿Tú los conoces, los Iridium? ¿Los has visto nunca? No. Pues sirven para ligar una serie de satélites oficiales que para el aficionado son muy llamativos porque cuando te enteras de que pasa uno por tu localidad, son muy brillantes y son muy espectaculares de ver. Aquí hemos visto uno. Sí. Sirven. Hace unos meses vimos uno. Sirven para ligar. Un fogonazo. Porque tú le dices que sirven para ligar. Para ligar, tú sabes cuando va a brillar, tú te llevas a la niña. Mira hacia allá, y va a brillar ahí una cosa. Te voy a regalar una estrella para ti, mira hacia allá. ¡Pah! Mira y ¡bum! Fogonazo en el cielo. Y cae en tus brazos. Tienes que tener el cronómetro bien puesto en hora. La lección aprendida para don Alejandro la próxima semana es por qué se llaman Iridium. Ese grupo de... Exactamente. ¿Por qué se llaman Iridium? Sí. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Lo explicó Antonio un día, me acuerdo yo. Bueno, que es que nos tenemos que ir. Hoy nos faltan los 10 minutos del cuarto de la acera, nos tenemos que colar. Pero bueno, hemos hablado bastante, me ha gustado el programa de hoy. Sí, sí, está muy bien. Está muy instructivo, muy bien. Pues la semana que viene, si queréis, debatimos el tema este de cada cual, que incluido tú, Alfonso, ¿eh? Pero lo importante es decir lo que piensa cada uno y debatirlo después, que es lo bonito. Y debatimos un poquito y cada uno trae su invento más... Yo traigo mi agua, mi temperatura y mi presión. Yo esperaba hoy que... Mira que el aporte del presupuesto que se hace en la agrupación a la estación meteorológica Lito 2 es importante, pero... Porque esto habrá que reprender a la dirección de esta entidad. ¿Qué ocurre? Usted sabe que yo estoy presionando. Ya lo sé, don Alfonso. No lo consigo. Pues. Es duro, ¿eh? Entre usted y todos los que estamos aquí, vamos, seguiremos presionando, don Alfonso. Conseguiremos. Nos vemos en el próximo programa. Venga. Hasta el jueves, amigos. Buenas noches.